sé que este no es mi horario habitual, pero el día de hoy tuve muchos problemas para conectarme en la mañana. Tuve muchas cosas que hacer y se juntaron como muchas cosas, muchas. Y pues tenía que entrar un ratito, aunque sea un ratito, a saludar y ver que todo estuviera bien. Y también hacer un deber salvaje. No, una cosa que prometí ayer y obviamente no quería quedarme con las ganas y que me dijeran al rato: no, es que Uma-chan no cumple, es que Uma-chan nada más promete pero no cumple, y cosas de ese tipo. Entonces, antes de que empiecen con ese tipo de cosas, mejor cumplimos con las promesas, ¿va? Pero bueno, antes de hacer como mi entrada, mi comunicado, la razón por la que entré, voy a poner un poquito de musiquina. Ok, voy a poner un poquito de musiquina. Y yo regreso para hacer los honores como son debidos. Ok, no se vayan, estaré aquí un ratitín, nada más, un ratito chiquito, lo prometo. Chiquito, pero un ratito. 繰り返される sí, chin, chin, chin. Por acá, saluditos a Camila Parrales, a Paulo San, que ya anda también por acá, a Gilgamesh, a Reyel, que ya andan por acá, ya los vi. Y a todos los ninjas, obviamente a todos los ninjas que andan por ahí escondiditos, escuchando desde la comodidad de su oficina y en versión ninja. Por acá, si hay DJ, sí, soy yo, Uma-chan, aquí presente. Que si hay programa, sí, un ratito vamos a estar aquí pegados. Un ratito, acuérdense que mi horario no es este, sino que mi horario es más en la mañana. Pero como hoy fui secuestrada y abducida por cosas que no tenía planeadas, realmente acabo de llegar a casa. No tiene mucho que llegué, entonces fue así de, oh, tengo que hacer algo. Porque quedé el día lunes, es verdad, el día lunes entré. Y el día lunes quedé con una personita especial porque el día de hoy cumpleaños de esa personita. Entonces quedé que iba a entrar el día de hoy a hacer mi programa normal y que lo iba a felicitar. Y como uno debe de cumplir lo que promete, y como a Chan es buena y no le gusta no cumplir lo que promete, entonces va la canción de feliz cumpleaños para Gilgamesh, porque cumple el día de añitos, no sabemos cuántos, pero cumple añitos. Y pues deseamos que la pase súper ultra mega bien, seguramente ya la pasó súper bien toda la mañana, pero queremos que continúe su día súper ultra mega divertido y que se la pasen súper bien y que su cumpleaños dure de aquí hasta la próxima semana, porque como no, o que termine todo el mes de enero, que en el cumpleaños de Gilgamesh. Así que para él va la canción de feliz cumpleaños, así como lo hacemos en Anime Anímate. Así que Gilgamesh, disfruta mucho y que cumplas muchos, muchos más. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 私からあなたへと。 Y esperamos que se la pase súper mega bien. Ya cumplimos nuestra promesa. Por acá también te manda Camila Parrales, te dice Omedeto. Reyel te dice feliz cumpleaños, cumpleañero. Y Pablo San también te manda felicidades. Así que pues ya cumplí mi promesa. Ya me voy, no es cierto. Yo dije que iba a estar aquí un ratito. La verdad es que no planeé mucho. Como les digo, realmente no tiene mucho que llegue a casa. Llegué y dije luego, oh, tengo que hacer algo porque cumple promesas. Y la verdad es que no hacer programa me pone de repente un poquito mal. Y como tal, no tengo un tema en específico. Así que pues estaremos esperando. De nada, ha sido un placer, Gilgamesh, de verdad, un placer. Me encanta celebrar cumpleaños. Es como algo bonito, eso, celebrar cumpleaños, hacer dedicatorias, no sé, cosas así de ese tipo. Son como divertidas. Lo único que ahorita se me ocurre de tema es qué. Ah, sí, me enteré hace poquito, y eso me enteré realmente hace muy poquito, de, bueno, como todo mundo sabemos, ya salió en Nintendo Switch, esa mini consola mini chistosa, como bastante rara, y tiene sus disquitos, tiene como unos chips, son unos discos demasiado pequeños, unas cositas muy muy pequeñas, yo creo que como unos 3 centímetros, es algo muy muy muy muy muy pequeño. Y algo que me llama mucho la atención, y que poca gente se ha enterado, realmente poca gente se ha enterado de esta situación, a menos de que seas un vicioso de YouTube, o un vicioso y ya hayas comprado tu Nintendo Switch. Pero si no, bueno, seguramente todavía no te enteras que los disquitos de Nintendo Switch tienen algo muy muy muy especial. Al ser una consola para niños, Nintendo dijo: oh, los discos son demasiado pequeños, qué rayos, los niños son muy raros y se lo van a tragar segurito. Y entonces lo que hizo Nintendo Switch, bueno, Nintendo con sus disquitos de Nintendo Switch, fue ponerles un espantoso y horrible sabor, de tal manera que si tú pruebas el disco, obviamente vas a escupir esa babosada, que además salen recaras como para que te las andes tragando, pero lo vas a escupir. Y pues obviamente sabe a rayos, no lo he probado yo, yo vi como alguien lo probaba y vi como hacían unas caras terribles. Y me puse a ver un poquito de algunos videitos de YouTube donde como que es el reto de moda, un poquito de reto, ya saben, de probar eso del disquete de Nintendo Switch. Entonces, sí, sabe bastante feo, tiene un sabor bastante, bastante feo. Y si usted tiene la posibilidad de probarlo, pues pruébelo, dese la oportunidad. Pero sí, dicen que sabe horrible, no es recomendable. Es una curiosidad bastante chistosa, bastante rara. No sé, yo no me atrevería a probarlo. Sí, tuve la posibilidad de probarlo, pero no tuve la posibilidad, no. Sí, me dio como guacala, no. O sea, sí, ya me dijeron que sabe feo y dice ahí la cosa esa que sabe feo, como para qué, como para qué te lo metes a la boca. También me pareció otra de las cosas raras que he visto como en estos días. Aquí en la Ciudad de México, obviamente, están en el centro, como todas las placitas estas de anime. Está por ahí la Friki Plaza, el Freak Center, la Pika Shop y algunas por ahí. No me sé el nombre, creo que son 4, no me sé el nombre de los 4, me sé el nombre de las de 3, me falta una. pero me parece que el fin de semana pasado, hicieron el Día del Trapito, o se va a llevar el Día del Trapito, no me acuerdo si ya fue o va a ser en este fin de semana. El Día del Trapito, ¿a qué se refieren con esto? Bueno, chicos disfrazados de chicas, obviamente, como ya sabemos ese contexto. Y según yo es la primera vez que se realiza es la primera vez que se celebra y fue como bastante raro. Ya busqué en internet y como que... ¡Ah, sí! No sé. Yo no me enteré más de eso, nada más vi el letrerito por ahí, pero no, como que no encuentro información. No sé a qué sea. Pero se me hace muy raro el Día del Trapito. No sé a qué sea el. Yo no lo probé, no me atreví a probarlo porque es como. No sé, si te dicen que algo sabe feo, como para qué te metes y lo pruebas. Entonces mejor no. No quise buscar eso. Eh, Sí, es como, no, como para qué. No, no, no. No, no, no soy de las personas que piensa que deben de probar algo. Por ejemplo, si te dicen, ay, esto sabe a caca, no vas a ir y probarlo. O sea, no, no tengo interés en saber qué, a qué sabe. No. No. No, de verdad, no, no, no, no, no, no. No, no, no sé, no, no veo una razón por la que tengas que probar ese tipo de cosas. No se me ocurre. No. No, no encuentro, no encuentro, no encuentro, no encuentro. Aquí en la Friki Plaza no aparece eso. Pero sí, de verdad que sí, fui, vi lo del Día del Trapito y me pareció bastante, bastante interesante. Ay, pues no sé, no sé, no sé, pero sí vi que estaba. ¡Ah! Ya cerré la página de Facebook. Sí, de verdad. No encuentro la información ahorita porque, como les dije, lo vi y fue así como que, ah, qué raro, qué cosas tan raras. Pero sí, fue como el día de Trapito. No sé si fue la semana pasada o este fin de semana. Si alguien sabe la información, si alguien sabe quién ganó, porque seguramente se ha de haber hecho así como un algo interesantioso por ahí. Pero no, no. Sí, fue el día como de Trapito, fue esto como chistoso. Saludos por acá a Yuno Gasio. Gasailol. Ok, Yuno Gasailol. Ok. ¿De dónde viene ese nombre? ¿Por qué? ¿Por qué de repente se ponen nombres medio extraños? Como trabalenguas. No. Son trabalenguas. También, ah, ya me acordé que también. Si usted vive en la Ciudad de México, si usted vive en la Ciudad de México o los alrededores y puede venir por ahí de la fecha del 10 de febrero a la Ciudad de México, fíjese, fíjese, le tenemos un evento, un evento. Hay un evento, por si usted quiere hacerse tatuajes, que es la segunda aparición de esta convención de esto, de Expo Tatuajes, aquí en la Ciudad de México, y se va a llevar a cabo el día 10 y 11 de febrero. Esto va a ser, empieza a las 10 y termina a las 11 de la noche. Esto es en Expo Reforma, ¿ok? Esto es en Expo Reforma, ahí mismo donde se hace la TNT. Y bueno, sí. ¿Qué tiene de bueno? Bueno, para muchos, porque van a decir, ay, son un montón de tatuadores y gente que se quiere tatuar y cosas así. Y eso es lo más interesante. Fíjense, yo fui el año pasado. Sí, yo fui el año pasado, a principios de año, obviamente, se celebra esto de la convención de tatuajes. Y buscaba un dibujo, buscaba a alguien que me pudiera hacer algo muy creativo, muy animesco, muy caricaturesco. Y bueno, no todos los tatuadores saben hacer tatuajes en color con modelos caricaturescos, o no todos saben hacer de estilo de la vieja escuela. Entonces ahí vas, buscas un buen tatuador, todos tienen estudios, todos tienen diferentes modelos y estás viendo el trabajo que ellos hacen en fotos, y algunos lo están tatuando incluso en vivo. Y es bastante, bastante interesante. Puedes encontrar el tipo de tatuador que tú necesitas acorde a lo que tú te quieres tatuar. Y eso es bastante, bastante bueno, así. O también te das una idea de qué quieres hacer con tu pellejo, ¿no? Dice, Olis, ¿de qué trata el programa? Lucian Florent. Ah, Lucian Florent. Pues de todo un poco. Hoy como que hablamos de todo un poquito porque realmente no tenía tema para hoy. O estaba pensando en un tema para hoy porque me levanté temprano y fui a atender unas cosas y dije, ah, sí, voy a hablar de esto y voy a hablar de aquello y voy a hablar de aquello otro. Pero, como se dieron cuenta, no hubo programa de Anime Anímate en la mañana, en horario normal. Porque, pues, se nos atravesaron unas cuantas cosas y tuve que ir a atenderlas corriendo. Y entonces, tuve que hacer un programa. Ahorita voy a estar nada más un ratito pequeño, porque todavía hay más programas por aquí. Sobre todo en la tarde, hay muchos programas en Rakuen. Entonces, nada más voy a estar aquí un ratito de metiche. Entonces, no tengo un tema como tal. ¿Dónde está Andrés? Siempre me dice que entre y ahora no está él. No sé quién es Andrés. Estamos jodidas. Ok. ¿Tienes tatuajes? Sí, tengo dos tatuajes ahorita. Tengo un tatuaje de una flor de loto en el brazo izquierdo. Que es como una flor que saqué de... si ustedes han visto el anime de Nana. Así busquen Nana. Anime. Y busquen a... bueno, el personaje principal va a salir... Nana. Nana Osaki o Nana... la otra Nana. Una de las dos, la que es más darketa, tiene un tatuaje de una flor de loto en el brazo izquierdo. Y ese fue el que yo me hice en el brazo izquierdo. Y tengo otro tatuaje en mi pierna derecha. En la parte de arriba de mi pierna derecha. Frente. Y tengo tatuado a mi marido, a mis dos bebés. A mis dos tiranitos, que es un dragón, un cerdito y un puerco. Todos son signos, símbolos del zodiaco chino. Porque estoy re loca. Y pues ya, eso es lo que me tatué. Ahorita estoy pensando en si tatuarme. Quiero tatuarme una flor, un arbolito de flor de cerezos en la mano derecha. ¡Ah! No. Y también tatuarme un como de esos collares que se están poniendo de moda tatuarse en. Abajito de las boobies. Entonces es como lo que me quiero tatuar. Pero si usted quiere irse a tatuar o tiene curiosidad de ver cómo es lo del tatuaje o es todas estas ondas de los tatuadores y todo eso, vaya, intégrese a este grupo, a esta convención de tatuajes en la Ciudad de México, Expo Tatuajes Ciudad de México, 10, 11 de febrero de 11 a 23 horas. La entrada es de 100 pesos, menores de 12 años y personas con credencial del INAPAM o personas con capacidades diferentes. Bueno, la entrada es gratis y creo que los boletos se consiguen vía internet. Esto es www.convenciondetatuajes.com, no hay más. www.convenciondetatuajes.com y ahí paga sus boletos y tiene sus boletos virtuales y ya con eso entra. Son un chorro mil de tatuadores y está súper súper bien. Ves todo el trabajo de todos. Eso sí, es muy divertido. ¿Qué más? Sí, estoy tatuadita. Por ahí sí, se han metido en mi Facebook. En mi Facebook pues están todas mis fotos. Por ahí se van a ver mis tatuajes. Así que pueden irse a meter, stalkearme un ratito. Y encontrarán ahí todo. Todos mis tatuajes. Bueno, mis dos únicos tatuajes. No sé qué hice. ¡Oh, Dios! ¿Qué hice? Sí, también. Ya se me había olvidado. Si usted todavía tiene contemplado venir a la Ciudad de México por allá de julio 19. Digo, porque pueden ir ahorrando, ¿no? Necesitan ahorita. Bueno, medio ahorrando, o ¿cómo se diría? Gastas ahorita y después disfrutas. No sé. Si usted tiene pensado venir en julio, como por ahí del 19, el 19 de julio, todavía hay boletos para el concierto de Hatsune Miku, que es Hatsune Miku Expo 2018 USA y México. El 19 de julio es el concierto aquí en la Ciudad de México, en el Pepsi Center, ahí en el World Trade Center. Así que pueden venir, disfrutar y pues va a estar súper bien también. Están un poquito cariñositos, sí, los boletos, pero vale la pena. Yo soy gran fan de Miku, ya tengo mi boleto para Miku. Y pues vayan, disfruten. Ahora que si ustedes más como de querer celebrar en su casa, en algunas fechas en febrero, bueno, siempre puedes celebrar en febrero, el 16 de febrero, el Año Nuevo Chino, el Año Nuevo Chino, que es el año del perro, como ya les había comentado en programas pasados, y entra en vigor el Año Nuevo Chino el 16 de febrero, así que si usted tiene barrio chino en su país, vaya, disfrute, o en su estado o donde quiera que se encuentre, vaya, busque el barrio chino y generalmente hacen celebraciones bastante bonitas. Yo personalmente recomiendo que vayan a comer a algún restaurante chino, siempre son como muy alegres en estas festividades, así que lo van a pasar súper ultra bien. ¿Y qué más? Y pues ya, es como el que lo que se me... las cosas que hay por ahí. Y ya. Oh. Ah, ya ven, por acá Pablo San dice, sí, yo vi una flor de loto. Sí, yo sé que hay una flor de loto en mi brazo. Por ahí debe de estar también el otro tatuaje que tengo por ahí. Oh, rayos, ya nos vamos, ya nos vamos a... musiquita, bueno, vámonos a mini bloque musical y yo regreso, chicos, aquí un ratitito más, porque también no he checado bien en qué horario empieza el otro programa. Entonces, vámonos a bloquecito musical y yo regreso, chicos, no se vayan, continuamos un ratito. Yeah.

拭いされない過去の悲しみ、いつもない心にもないブラスで話して手を伸ばした My life 切り離した、額縁の中眺めるように存在証明一切も目が閉じてたも自分自身、避けて通らない道はいつからかこんなだった、そして誰もいなくなった、導かれる方に存在証明一切肯定、解き放った自分自身、避けて通れない道はいつだってこんなだった、迷いは消えてなくなった、運命なんて草くらえがむしゃらなって Try for flyNo, no, no.